sin un ser color diverso, mi sentirei un uomo perso. Se avessi la febbre sarebbe d'amore, vorrei una fata come dottore. Secche da buttare, lavagne senza cancellino, case vuote, storie di seconda mano. Nel salotto dei ritratti, dei sorrisi e dei sogni, ne rianatroccoli che non sarebbero mai diventati bianchi cigni. E poi arrivavi tu con la tua cordialità, e le contessine si facevano più belle. Sulle spalle correvamo verso agosto dietro un mago. Seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias por estar en el 90.5 de FM y a continuación nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ya llegó el viernes, señoras y señores, revisteros y revisteras. Hoy es viernes 27 de enero. Y aquí estamos con muchísimo gusto en una mañana lluviosilla, también nublada. Aparenta que hace más frío del que realmente hace. De todos modos, todos venimos enchamarrados. Y se supone que es un frente frío, un norte que pasa rápido. Ahorita yo creo que allá nos pueden reportar nuestros amigos del puerto que ya está saliendo el sol seguramente, pero aquí siempre se estanca la neblina, pero no es para tanto. Sin embargo, se va a reforzar para el fin de semana. Pero bueno, por lo pronto aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, esto es el programa La Revista. A través del 90.5 en FM y en línea a través de internet en el portal de la Universidad Veracruzana. La responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo de... ¡Bienvenido, Chuchín! Ya está aquí nuevamente. ¡Ay, Chuchín, no te me vayas! Bueno, aquí está Chuchi, a quien saludo con mucho gusto, musicalizador oficial de la revista, y ahora lo hará solamente con acetatos. Bueno, a ver qué tal. Agradezco la colaboración de Lupita Páez. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Santiago Vázquez, ¿cómo estás? Bueno, gusto en saludarte. De Francisco Guevara, Guevarín, ¿cómo estás, Guevarín? Buen día. Héctor Campos, porque hoy es viernes. Ernesto Colinote es el coordinador de Radio B. A nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, académicos, eventuales y demás, pues todos trabajamos con muchísimo gusto para ustedes. Y Carlos Romano tiene el gran placer de estar aquí frente a estos micrófonos entrañables de la Radio Universidad Veracruzana y les dice: estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Y además los teléfonos 818-0923 y 817-5117 para lo que ustedes quieran. Bueno, antes de entrar a los temas calientes, vamos a mandar un saludo a Víctor Gutiérrez, de la revista Voces de la Educación, una publicación semestral de libre acceso y arbitrada en formato electrónico, preparada para ser impresa con edición papel cultural para donar a bibliotecas. El objetivo principal es establecer puentes de comunicación académica que permitan promover y difundir los hallazgos obtenidos en los estudios de las distintas problemáticas educativas, tanto nacionales como internacionales, con contenidos. Los contenidos son libres, se dirigen principalmente a estudiantes, especialistas de cualquier disciplina, interesados en el campo educativo. Es una revista ciudadana, pues no pertenece a ninguna instancia de gobierno. Los artículos incluyen argumentos sólidos y fundamentados. Los autores certifican que el artículo presentado no ha sido publicado ni está en vías de consideración por otra revista. Se autoriza la comunicación pública del artículo tanto de modo completo como parcial, con la debida cita de la publicación inicial de la obra en esta revista para fines educativos. Queda absolutamente prohibida su comercialización. Voces de la Educación. Saludos a Víctor Gutiérrez. También a través del llamado Messenger o Inbox, Baba Yaga, así sale. Baba Yaga. ¿Qué tal? Me encanta Radio V. Los felicito por su excelente programa. Muchos saludos. Pues muchas gracias. Muy amable. También Indira Pascual nos manda un recado muy, pues muy agradable. Dice, yo desde que tengo uso de memoria, en mi casa han sintonizado Radio Universidad. Y yo adquirí esa sana costumbre que ahora le transmito a mis hijas. Te escuchamos, Carlos, todas las mañanas en el trayecto hacia la escuela. He oído tu voz desde hace más de 25 años y siempre ha sido muy agradable. Felicidades por ese cuarto de siglo, muchos saludos. Uy, pues muchas gracias, Indira Pascual. Indira Pascual Montiel, es muy amable. Bueno, a ver, ya saben que no queremos abrumarlos con el tema de temas que están abordando todos. Y no solamente en los medios, sino en la sobremesa, en el trabajo, las mentadas a Trump están a todo lo que da. Y evidentemente, pues esto tiene muchas aristas, ¿no? Pero ahorita, bueno, ya se están peleando. No, ¿quién fue el que canceló? No, fue Trump. No, fue Peña. No, pues fue Peña, ¿no? No, fue Trump. Porque al Trump, al decirle que no viniera, si no estaba de acuerdo con el muro, pues de facto le estaba cancelando la cita. Sí, no, pero es que eso no lo hubiera dicho si Peña Nieto no hubiera dicho un día anterior que no iba a pagar el muro, que México no iba a pagar. Bueno, están enfrascados ahora en esa discusión, unos tratando de salvar al presidente de otro descalabro o de otra vergüenza, y a mí eso me parece inútil, de quién fue el que lo hizo, ¿no? Finalmente ya se dio, creo que le quitaron el... sí, por una parte la posibilidad de haber sido el primero, pero parecía que había algunas luces en los enviados que podían presuponer que había condiciones mínimas, digamos, para la reunión, pero bueno, de todos modos, cuando se anuncia lo del muro, pues evidentemente la diplomacia se vino al suelo, ya no se pudo, ¿no? Es decir, era absurdo, era indigno que después de haber anunciado lo del muro, pues la firma y demás, pues se llevara a cabo una reunión diplomática como si nada hubiera pasado. Pero en fin, entonces, no vamos a abrumar, pero tampoco podemos soslayar el asunto, ¿no? Tengo dos reflexiones para el tema. Una es de José Cuelli, que él es un psicoanalista. Todos los demás, ¿cómo se llama? Todos los demás columnistas, analistas, pues los vamos a escuchar en o a leer en la prensa o a escuchar en los noticieros, etcétera. Pero a ver qué dice José Cuelli, ¿no? Dice de La Jornada: qué bien captó nuestro espléndido historiador Silvio Zavala los sucesos que vivimos los mexicanos en esta semana en relación con la hostilidad y denigración que realiza día con día, guau, guau, guau, guau, guau, Trump. México es un país de contactos difíciles. Ha mantenido relaciones, pero no vive en relaciones. Ninguna de sus salidas representan el ejercicio de una actividad normal. Media algún desajuste que nos impide finalmente el contacto, pero sí lo enrarece. A ver, entre Estados Unidos y México media un recuerdo histórico, ¿no?, de conflicto territorial que todos aprendimos en la escuela y que afecta el corazón de la nacionalidad. Nos robaron el territorio y todavía, ¿no?, cada vez que nos lo recuerdan. Bueno, la desigualdad en la riqueza y en el desenvolvimiento técnico produce reacciones de molestia ante el vecino omnipotente con capacidades para la civilización progresista moderna, que unas veces es admirado y otras visto como un peligro creciente, Estados Unidos. La imagen que puede acercarse más a esta situación, es decir, la relación entre Estados Unidos y México, es la de un rascacielos, ¿no?, que se yergue junto a la casa menor vecina, que la resquebraja el edificiote y que la amenaza y convierte la vecindad en una constante tarea histórica, en un apuñalamiento penoso del propietario pequeño que no quiere renunciar a su predio y que aparece siempre en el momento de las reclamaciones como deudor y no como acreedor del vecino poderoso. Para mi maestro, dice José Cuelli, Santiago Ramírez, conforme las clases sociales se encuentran en estratos más elevados, más integrados de lo individual a lo familiar, existe entonces ahí en esos estratos, existe presencia de padre. La actitud, digo que psicoanalista este hombre, la actitud hacia el estadounidense se matiza por sentimientos admirativos. Esta admiración se traduce en las clases altas por la adquisición del idioma inglés para sus hijos. El que no habla inglés es naco, ¿ves? Adquisición de productos estadounidenses, devaluando los nacionales, la aceptación y sumisión en gustos, intereses, por ejemplo, el cine estadounidense, rechazo del cine nacional. Es película mexicana, guácala. Aunque ya esto se está revirtiendo y cada vez hay mejor cine y los premios de los Estados Unidos a través del Oscar nos lo indican, pues de todos modos la gente, hay mucha gente que sigue así, ¿no? Malinchista. Las agencias, vuelvo a la nota de José Cuelli, de turismo, hoteles, bares, son solícitos en la información y atención a quien usa el idioma inglés y rechazo al mexicano. Por el propio mexicano, en los ambientes intelectuales se desprecian valores nacionales, se ningunea en tanto no reciben la bendición estadounidense. Y es que fíjate que si no hacemos caso a la educación en donde nos imbuyen sobre un orgullo de nuestra cultura, sobre nuestra cultura, pues entonces no podemos valorarnos, es difícil, ¿no? Y si solamente nos valoramos en términos del tener y soy porque tengo y etcétera, etcétera, pues sí, siempre hay una aspiración, ¿no?, hacia lo norteamericano. Pero si volteamos los ojos a lo que nosotros somos, a nuestra identidad, a nuestra cultura, nos enorgullecemos de lo que nosotros somos, yo creo que no sería tan grave este asunto, ¿no?, del malinchismo. En las clases medias bajas, pues, se torna más difícil la identificación con el estilo y modo de ser del vecino poderoso. Las actitudes se matizan, de sentimientos de hostilidad, diferentes expresiones manifestadas, entre otras, por la burla, en la exageración de las actitudes que el pueblo atribuye al estadounidense. Ejemplo, la ingenuidad. Frecuentes son los chistes en el que un estadounidense ingenuo, rico, bien vestido y civilizado es ridiculizado por un mexicano que es malicioso, que es vivaz, que es tramposón, pobremente vestido como Cantinflas, conducta que se repite en los mexicanos expulsados del campo y exiliados a Estados Unidos, no siempre bien recibidos. Estos mexicanos, de los cuales depende de manera importante nuestra economía, viven momentos angustiosos ante el discurso cruel del presidente estadounidense. Uno de los más altos valores de nuestra mexicanidad son estos trabajadores que viven momentos terroríficos. Y ya para terminar, dice José Cuel en su nota de hoy en La Jornada: los mexicanos hemos equiparado con razón al español del siglo XVI con el estadounidense de las centurias 2021. Es decir, en la conquista española perdimos lengua y religión, a pesar de seguir vigentes ambas. Esta conquista traumática se repite una y otra vez en un intento de elaboración. Cambian los personajes, la melodía es la misma, porque actualmente la conquista, con características diferentes, es la misma. Lentamente perdemos el idioma español y la religión, el catolicismo, por el dios dinero como valor único y absoluto. El presidente Peña tiene el apoyo actualmente de la mayoría de los mexicanos. Bueno, aquí yo le pondría un asterisco. Tendrá que negociar lo que esto signifique con toda la dignidad de nuestros antiguos indígenas. Eso lo veo así como muy difícil. Pero bueno, esa es la opinión de José Cueli. También ya en el aspecto más técnico, digamos, y de lo que nos vamos a volver casi expertos, van a ver al ratito, en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, con los aranceles, el tratado de libre comercio, este otro exabrupto del gobierno de Estados Unidos de, pues no viene, entonces no quieren el muro, pues entonces les vamos a aplicar el 20% a todos los productos que entran a Estados Unidos. Pues sí, nada más que dicen los analistas, por ejemplo Videgaray, pues es que no entendemos, porque si aplican el 20% de impuesto a los productos, ¿quién lo va a pagar? Pues el consumidor norteamericano. Ellos son los que van a pagar entonces el muro, porque van a pagar lo que costaba 100 pesos, lo van a $100, pues va a costar 120. Hay muchas cosas que exportamos nosotros allá. Si lo van a grabar, van a violar, ya olvídense el Tratado de Libre Comercio, ese ya valió. Pero hay la Organización Mundial de Comercio, que es muy explícita y muy clara en lo que se puede, en lo que puede hacer un país con otro. Es como las Naciones Unidas del Comercio. Es decir, no puedes hacer eso, no puedes poner aranceles ni tener esta actitud proteccionista, porque hay acuerdos mundiales que te lo impiden. Si te vas a quedar solo. Yo no sé, sería un modelo económico que yo no entendería de todo, no entiendo mucho de esto, pero sí, ahora hay otra cosa. Si el 20% se va a grabar a los productos mexicanos, pues yo no creo que sea tan sencillo como dice Videgaray. Bueno, él es economista, ¿no? ¿Quién soy yo para rebatirlo? Pero es que a lo mejor el peligro es de que no somos los únicos que vendemos coches, por ejemplo, a Estados Unidos. Hay otros países. Y si a nosotros nos graban el 20% los exportadores mexicanos, puede ser que haya otros exportadores de otros países que den más barato, que finalmente salga más barato. Entonces sí, yo creo que no es tan fácil. Pero ahí sí los economistas, que son los que saben muy bien cómo está el comercio exterior, el déficit que pueda haber, como anuncia Estados Unidos a favor de México, y qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Porque también el ojo por ojo y diente por diente dicen que no conviene. Si no nos podemos poner, por muy romántica que sea la idea, y vamos a reivindicar el que nos robaron el territorio y mueran los gringos otra vez, no, porque además no es Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos. Todos tenemos familiares allá y tenemos amigos allá y hay millones de mexicanos allá. Pero entonces por ejemplo, decían, si nosotros le hacemos lo mismo, pues entonces a todos los productos gringos les vamos a poner un impuesto. No, porque nosotros lo vamos a tener que pagar. Ese es el problema, que el consumidor es el que tendría que pagar. Pero, pues bueno, esto apenas empieza. esto apenas empieza. Las voces, digamos, más optimistas, esperanzadoras, dicen es que no va a aguantar la misma sociedad norteamericana, le va a decir, oye, nos estás afectando a nosotros por lo que estás haciendo, por tu odio que quién sabe dónde sacaste hacia México, pero nos estás afectando a nosotros. Ya olvídese, o sea, por ejemplo, el cuerpo diplomático que ya tenía muchos años, los de carrera, digamos, ¿no?, que están ahí en la Casa Blanca desde hace mucho tiempo, renunciaron en bola, porque, y algunos republicanos, porque no quieren estar a las órdenes de este demente. Pues de veras que así está, ojalá que alguien lo vaya bajando, porque es muy peligroso, realmente es muy peligroso, más allá de lo que tenga que ver con el comercio, híjole, en cualquier momento, bueno, ya mejor ni quiero hablar de eso. A ver, Jairo lo ve con más humor. Donald Trump es admirable, ha cumplido cada una de sus amenazas de campaña con un ánimo que ya hubiéramos querido ver en cualquier presidente municipal. Es lo último que vamos a hablar de Trump, salvo lo que ustedes quieran comentar. Por eso, cuando al fin nos dimos cuenta de que no estaba bromeando, tiene a todo México en ascuas en espera de su fatídico próximo tuit mañanero. Ay, nanita, a ver qué barrabasada soltó contra la patria. Por lo pronto no hay que irle a los patriotas de Nueva Inglaterra, prohibido, prohibido irles a los patriotas, porque Tom Brady, el coreback, es amigo de él, y los patriotas estuvieron con él, así que ya lo saben, Atlanta. Ahora mismo estamos todos esperando a ver qué nuevo tema tiene en nuestra contra y qué represalia se le ocurre, ya sea echar a patadas a todos los Dreamers, cual si fueran reclutas de ISIS, o generarle arancel a todos los tacos de suadero que se vendan en Los Ángeles o en Chicago, o grabar en exceso las pizzas que hacen nuestros connacionales poblanos que tanta vida dan a Nueva York. Ya lo único que le falta es que nos mande los marines a poner orden, ¿no?, y progreso en el Estado de México, donde la lucha por la gubernatura parece una versión muy rara de La Risa en Vacaciones. O sea, lo de Alfredo del Mazo, el rey del mi reinato, ese va a ser el candidato del PRI en el OMEX. Bueno, allá ellos. Es la demostración que al PRI no le inquieta mucho perder el Estado de México. Mejor hubieran puesto el funicular de Ecatepunk, tendría más votos. Y es aquí cuando uno se pregunta si es que no hay otros países en el mundo de los cuales el neurótico Donaldo podría ocuparse. Es que no existe otros presidentes con los cuales pelearse, o no hay otros pueblos a los que mandarle su odio y su rencor. Digo, allá están los canadienses, que tienen lo suyo, o los franceses, que tampoco son admiradores del nuevo presidente yanqui, o los ingleses, que tampoco tienen a Donald Trump así como santo de su devoción. No se diga los países asiáticos, China, por ejemplo, Japón, Corea, que tampoco están muy contentos porque sacó Donald a Estados Unidos del DPP. Es decir, otros espacios en los cuales ocupar su vida y su rencor. Como dice alguien, ya que se meta, carajo, a una oficina y que se ponga a trabajar, que se ponga a gobernar, y no, a ver qué tuit se me ocurre, ¿no? Finalmente dice Jairo, bueno, esto lo dije yo porque ya me empecé a enojar. Dice Jairo, ahora bien, México, que siempre anda ahí firmando de que da bien todos los tratados, tendría que haber recibido más solidaridad de los países hermanos que se han portado peor que los canadienses, guardando ominoso silencio. Ya empezaron por ahí. Por ejemplo, el País, claro que no es el País España, sino el País, el periódico más importante de España, ya en sus 8 columnas, pues está manifestando su apoyo a México, ¿no? Solo Evo Morales ha mostrado su apoyo de manera irrestricta, sin olvidar a los californianos y los neoyorquinos que se han mostrado solidarios, además de los chinos, que ya se relamen los bigotes en espera de entrar a relevar a los gringos en materia de inversión para cobrarse a lo cochino. Bueno, ni la FIFA ni la CONCACAF nos han hecho el paro. Yo digo que para la otra y no andar haciendo los osos. En vez de mandar a Videgaray, que estaba tan asustado, mejor enviar a la Casa Blanca a Carmelita Salinas. Ándale, con una caja de jitomates. Estaría bien, sí. De embajadora Carmelita Salinas. Ay, mijito, le va a decir a Tom, pero qué pendejo eres. Perdón. Está justificado. Son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30 aquí en la revista. Pregúntole a Chuchín si está lista la música. Qué bueno, adelante, por favor. Continuamos en la revista. Bueno, esto fue para tranquilizarnos. Larry Goldings. Pasajes. A ver, vamos a las redes. ¿Qué dicen nuestros tuiteros revisteros? Dice, saludos a Ramín Nasibov. Toño Quinto dice que Tom Brady, el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ya pintó su raya por Twitter. Dijo que sí conoce a Trump, pero no necesariamente está de acuerdo con él. No es cierto. Sí, él sí estaba de acuerdo. Lo que dijo la esposa es que, dice, sí lo conocemos, pero no es amigo de la familia, ¿ok? Ok. Pues sí. Enrique Salmerón, que un comentarista habló de la solidaridad con el pueblo de México, del cariño hacia nuestra nación, y me hizo reflexionar y me emocionó. Sí, pues es que es un momento en el que hay que unirnos, ¿no? En la medida de lo posible, nada más, no nos metemos en cuestiones de ideología, no tenemos por qué pensar todos lo mismo. Para esto nos podemos unir de muchas maneras. Creo que de esto podemos sacar cosas buenas y tenemos que pensar en positivo, ¿no? Como dice el dicho, que a mí me gusta mucho. ¿Tiene remedio el problema? Sí. Entonces, ¿qué te preocupas? ¿Tiene remedio el problema? No. Pues entonces, ¿qué te preocupas? ¿No? A ver. El mismo Enrique Salmerón dice que hoy en la mañana escuchó Radio Universidad de Costa Rica y abrieron con la canción México lindo y querido. ¡Ah! Ya me van a hacer llorar. Sí. Ah, qué padre. Sí, oye, pues es que los centroamericanos tienen, que nos odian en el fútbol, ok, pero sí, ellos son también parte del problema que tiene Trump en la cabeza, ¿no? Entonces son también migrantes que quieren llegar a Estados Unidos y también se van a enfrentar con el muro. O sea, el agravio no es nada más para México, que él lo ha puntualizado así. Por eso la gente dice, bueno, ¿y ahora qué trae contra nosotros? Pero bueno, eso es bonito. Eso yo creo que sí se va a dar, ¿eh? Yo creo que sí se va a dar. Aunque algunos países tienen miedo, porque como este señor está loco, va a decir, quien apoya a México en esto y que está en contra, si no es mi amigo, es mi enemigo, le voy a poner una, ¿no? A lo mejor hay países que sí le tienen miedo. Y por ejemplo, países como Venezuela y como Bolivia, que se la pasan bronqueando con él todo el tiempo, pues no. David Rodríguez, buenos días Carlos, buenos días David, reportando audiencia por el aeropuerto del Lencero, buen clima, sin viento, no hay niebla ni llovizna. Ah, mira, entonces quiere decir que va a abrir aquí al rato. Gracias. Fernando González, ¿se acuerdan de la revista Los Agachados? Hay que enviar un ejemplar a Peña. Con respecto a gobernadores en prisión, el PAN lleva dos, el PRI ni uno. Casi todos los partidos han opinado sobre Peña y Trump y el PRI. Ah, esta fue de ayer, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos. Ya nada más para entender, miren, la gente anda muy angustiada porque, claro, se empieza a especular, ¿no? La bronca con Estados Unidos, ¿y ahora qué nos va a pasar? ¿Sí? Y es normal. Para quien no sabe de estas cuestiones, y quizá para quien sabe de estas cuestiones de comercio, pues también tenga una preocupación, a lo mejor con bases, ¿no? Pero sí, antes de dejar el tema, Bárbara Anderson dice que ayer no solo barajó de nuevo Trump y terminó la jugada de la visita de Peña Nieto, sino que soltó otra bomba, 20% de arancel. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿esto es posible? Sí es viable que pongan ese arancel, ese impuesto, pero solo como parte del plan que presentó el Partido Republicano en el Congreso a todos los importaciones de cualquier país. Eso sí afectará a todos. al consumidor estadounidense que pagará precios más altos, a los fabricantes mexicanos por medio de mercados reducidos en Estados Unidos, y a México por ser un lugar menos atractivo para inversiones. Enumera Duncan Wood desde su oficina de México, Institute de Wilson Center en Washington. ¿Qué será más caro para ellos? A ver, Estados Unidos nos compra 74 mil millones de dólares en coches, 63 mil millones de dólares en maquinaria eléctrica, 49 mil millones de dólares en maquinaria, 12 mil en instrumental médico y 27 mil millones de dólares en alimentos frescos. Es lo que nos compra. ¿Podemos hacer algo? Bueno, un impuesto de esta naturaleza es litigable en el Tratado de Libre Comercio y en la Organización Mundial de Comercio. Es un, claro, siempre y cuando este hombre no diga, ah, pues entonces nos salimos, ¿no? Es un gravamen distorsionante y equivalente a una, fíjense que es como una expropiación arbitraria. Pero mientras litigamos, mientras hay un pleito ahí, no podemos tardar un par de años con complicaciones serias para el comercio. Esto lo agrega Manuel Molano, director general adjunto del IMCO. Si se llegara a implementar, México debería enfocarse en políticas para combatir el efecto negativo de la falta de competitividad de sus productos, de los que irían para allá, como el tipo de cambio que absorbe estos choques negativos, que además es el tipo de cambio lo que nos está también agravando el asunto, ¿no? Porque los productos salen más caros. Dice Felipe Hernández, economista para América Latina. Estas son las opiniones de los economistas, ¿no? ¿Cuál es el verdadero efecto? Bueno, más allá de ese 20% que se aplicaría, es la evidencia concreta de que bajo la administración Trump, México tendrá un trato diferente a otros países que le venden a Estados Unidos. Pasar de la incertidumbre a la inseguridad jurídica. Esto lo considera otro economista. Me preocupa más que se cree un ánimo antimexicano que perjudique la demanda por nuestros productos y nuestra reputación nacional, que cualquier impuesto o medida regulatoria diseñada para hacernos daño, agrega Molano. Y me quedo con una última sugerencia mediática, como le gustan a Trump, dice Bárbara Anderson, del directivo del IMCO. Empezar de este lado de México, activar alertas de viaje a mexicanos que vayan a ciudades peligrosas, Estados Unidos, publicando rankings estadounidenses de homicidios por cada 100,000 habitantes y mostrar que Atlanta está muy por encima de Morelia. Bueno, pues poco a poquito vamos a ir con la madeja de información, pues tratando de encontrar la hebrita para irle jalando poco a poco y que vayamos entendiendo lo que podría pasar. Ahorita ya se vislumbra que vienen problemas. Ojalá, uno dice, ojalá que el gobierno de México tenga la capacidad. Por eso decíamos que debería de haber un foro en donde participen muchos internacionalistas, que hay muchos en México y que no trabajan para ningún partido político, y que pudieran, no sé, los senadores llamarlos, ¿no? Y preguntarles, bueno, tratar de establecer una estrategia, ¿no?, de qué es lo que vamos a hacer. Arquitecto Mario Vázquez, dejemos a Trump en paz. Recuerdan que no es bueno comer puerco todos los días. Comamos ratón, que aquí en México tenemos muchos y bien gordos. Saludos, arquitecto. Tenemos también... Ah, por cierto, Enrique Salmerón va a estar aquí el próximo lunes a las 9 de la mañana, durante varios lunes. Le agradecemos muchísimo lo que está haciendo, porque nos va a traer, nos va a llevar a un viaje sobre la historia de la música. Y además, claro, con música. Entonces, todos los lunes a las 9 de la mañana, de lujo, vamos a estar aquí en el programa con Enrique Salmerón, este gran guitarrista, musicólogo y muy buen amigo del programa. Aquí nos vemos, Enrique, muchas gracias por tu colaboración que vas a tener. A ver, Chuchín. ¿Qué hora es? Faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. 15 para las 9. aquí en la revista. Vamos a un poquito de música y luego vamos a la cartelera. El pescador se hizo a la mar, llevando en su alma una dulce ilusión. Contento va, porque al remar, piensa en su amada que en tierra dejó. Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón. Y sobre la blanca, sobre el mar, será su último adiós. Saludos a mi queridísimo amigo Enrique Reyes, que es revistero, uno de nuestros revisteros consentidos. Mi querido Huachicol, saludos a mi querido Huachicol. Saludos también al puerto de Veracruz, porque lo que acabamos de escuchar ahorita es el famoso Quinteto Mocambo. Ellos empezaron, creo que, bueno, no sé si empezaron, pero tocaban allí en los portales hace mucho, cuando no eran conocidos. Ya después empezaron a grabar discos y ya pasaron a otro estatus. Veracruzano se llama esto que nos interpretó el Quinteto Mocambo. Bueno, vamos entonces a ver qué tenemos en materia de arte y cultura, porque es viernes aquí en Jalapa y en algunos otros lugares del estado. El experto Jorge Vázquez Pacheco nos informa en la página cultural del Diario de Xalapa, que coordina nuestra amiga Celia Galloso, que la presencia de la joven mezzosoprano jalapeña Gabriela Flores Nachón se establece como el atractivo principal en la jornada artística que presenta esta noche la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la dirección de la Franco Marcelletti. Esta destacada cantante habrá de compartir escenario con el barítono capitalino José Cerón a las 8:30 horas en la sala de conciertos del Complejo Cultural Tlacna de la UB, aquí en Xalapa, donde lo conocemos como la USBI. El programa se integra de la siguiente forma, del maestro italiano Rossini, la obertura para la ópera Semiramis, las arias, una voce poco fa y largo al factotum de El Barbero de Sevilla, así como un fragmento orquestal de la ópera Guillermo Tell y el dúo de Rosina y Fígaro, conocido como Dunque io son, también del Barbero de Sevilla. Saludos a Pepe Maya. Maribel Sánchez nos informa que, como una importante difusora de la obra plástica y sus autores, puede ser calificada la colección Miradas del sello editorial del IBEC, que entre otros libros cuenta con La casualidad del silencio, de Omar Gasca, sobre la obra de Roberto Rodríguez, Sueños en voz alta, recopilación y entrevistas de Diana Luz Sánchez sobre el trabajo de Pepe Maya, y De la montaña al taller, de Luis Josué Martínez, homenaje a Carlos Torralba. Vámonos a Boca del Río, porque allá hay concierto también, obras de Beethoven, de Ponce y de Ravel, hoy allá en Boca del Río, en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Dirige Manuel de Elías. Manuel de Elías, notable compositor y director originario de la Ciudad de México, será el responsable de encabezar el concierto de esta noche, que ofrece la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Saludos hasta allá, en acontecimiento que se anuncia para dar inicio a las 8 de la noche de hoy, viernes, allá en el foro del Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Previo a la audición, se ofrecerá una charla de apreciación a las 7 con el mismo Jorge Vázquez Pacheco, para todo público, en el mismo recinto, conducida por este redactor, así se pone, Jorge Vázquez Pacheco. Edel Juárez y Chinoy darán probadita de su nuevo libro, Lo que miré al jugar con anteojos prestados, es el título del nuevo libro del compositor y poeta Edel Juárez. El libro del artista contiene 15 textos ilustrados con 16 grabados hechos en lineoleografía. Edel, quien esta noche regresa a Xalapa al foro ubicado en Rayón 18, o sea, en Tierra Luna, ahí muy cerquita de Los Berros. Hoy de regreso a esta ciudad que le ha arropado en sus diversas presentaciones, dará solo una probadita de lo que el libro contiene. La cita es a las 9 de la noche. Presentan el teatro clásico de Esquilo, Enrique Cancio y Estela Lucio, directores de producciones Cañandonga, vuelven este fin de semana al Centro Cultural Cubarte para ofrecer uno de sus más recientes trabajos, Prometeo Encadenado, de Esquilo. Esta versión de la tragedia del teatro griego es un trabajo conjunto con Imaginarium, danza plástica, su director Dante Mancilla, y es el protagonista de este mito, el cual plantea que tras la propuesta de Zeus de exterminar a la raza humana, esta es beneficiada por Prometeo, quien roba el fuego del carro del dios Sol para otorgarla a los hombres, y el castigo es cruel. La obra puede ser apreciada hoy a las 8 de la noche y mañana a las 7 en Jiménez del Campillo, esquina Centenario, en nuestra vecina ciudad de Coatepec. El Rey de La Habana. El Rey de La Habana, filme dirigido por Agustí Villaronga, cierra el ciclo de cine de la Galería de Arte Contemporáneo dedicado a Cuba. Será a las 6 de la tarde cuando se puede apreciar la actuación de Michael David, quien introduce al espectador en la vida de Reinaldo, un chico que luego de fugarse de una correccional de Cuba, trata de sobrevivir en las calles de La Habana. Esperanzas, desencantos, ron, buen humor y sobre todo hambre la acompañan en su deambular hasta que conoce a Magda y a Yunis Lady, que son supervivientes como él. Entre los brazos de una y otra intentará evadirse de la miseria material y moral que le rodea, viviendo hasta el límite del amor, la pasión, la ternura y el sexo más desvergonzado. Las citas en Jalapeños Ilustres, número 135. Viviana Guerra actúa en monólogo sobre los miedos, el monólogo sobre un azulejo y las arañas de Tania Selene Russo, con la interpretación de la actriz, gimnasta y bailarina Viviana Guerra. Está en cartelera. Será escenificada mañana sábado a las 8 de la noche y el domingo en dos funciones, una a las 5 y otra a las 7. Apta para adolescentes y adultos, se expone la vida de Nina, quien cuando solo tenía 10 años tuvo esta ruptura emocional que la sumergió en una especie de limbo. Ella vive entre arañas que simbolizan los miedos, inseguridades y ansiedad. Y también platica con su pequeño azulejo, que permite ver la relación que tiene consigo misma, con su forma de ver la vida, mientras aún espera el regreso del ser amado. La cita es en el Telón, Salón de Artes, en Jesús Corona, número 17. Van a proyectar el largometraje Seguir Viviendo, convencida de que el documental y la ficción tienen pues cada vez fronteras más difusas. La realizadora Alejandra Sánchez decidió crear su propio largometraje de ficción con pequeñas dosis de documental para plantear la historia de tres personajes que tienen que aprender a sobreponerse a la adversidad y encontrar las motivaciones para seguir viviendo. Jardín de las Esculturas de aquí de Jalapa, en Murillo Vidal sin número, junto al Museo Interactivo, y la entrada es totalmente libre. Y finalmente, Simona Lopardi es un dios, esto es otra cosa, es más teatro, es un dios bueno, Simona Lopardi, así lo creen las pequeñas Natasha y Rebeca, que es bueno, quienes se convierten en sus más fieles seguidoras. Pero ¿quién es Simón? Es un chico que tras su muerte ha dejado una historia trágica al pueblo de West Asfixia, sitio que será testigo de la transformación de las dos niñas, quienes se ven envueltas por ideas y actos perversos en contra de todos y todo lo que la rodea. Ese es West Asfixia, proyecto con el que la agrupación Maldito Teatro fue beneficiado del estímulo de la creación y desempeño artístico en Veracruz. En tanto, hoy van a tener la oportunidad de ver el montaje esta noche a las 8 en el Foro Torre La Fam de la Facultad de Teatro, en Belisario Domínguez, número 25. Continuamos en la revista. Continuamos en la revista. Vete lejos, nos interpretó Wilfrido Vargas. Hoy Chuchín está musicalizando con acetatos, con los discos de larga duración, con los LPs que le decíamos antes. Héctor Campos, ¿cómo te va? Muy buenos días, Carlos. Te contaba yo que yo había preparado otra historia breve, pero la vida te recuerda cosas de tu pasado, cuando menos lo esperas, uh-huh. Y relacionadas extrañamente con tu presente. Cuando lea ahorita el cuento y me entenderán, está metiendo el drenaje en mi calle. Por cierto, le mando saludos al ingeniero Ruiz, que nos está escuchando. Él es el encargado de la obra, de una edad más joven que yo, pero equiparable a la mía, uh-huh. Y que sabe que soy escritor. Me preguntó si conocía de un poema. Dijo solo la primera línea y de inmediato me transporté a tiempos idos, allá en los 80s. Es realmente, el poema es fracción de un poema muy antiguo, de Rafael de León. Por lo mismo, quizás algo cursi, que escuché muchas veces en una cantina de costa, en una playa perdida de Oaxaca. Iba acompañando la canción Naila, esa es más conocida, del cantautor oaxaqueño, bohemio hasta el tuétano, Chuy Rasgado. Chuy Rasgado en Oaxaca es un ícono de la cultura. Es un músico indígena, era de la sierra, de los años de 1900 y tantos nació. Concursó junto con Agustín Lara en un programa en la radio. Y él quedó en séptimo lugar y Agustín Lara en primer lugar. En la W sería. Sí, en la W. Esa canción que hizo él también se llama El Feo. La tiene la particularidad que la pueden cantar en español y él la hizo en zapoteco. Yo soy un feo que sabe amar. Bueno, pues todo eso me acordé. Así que les voy a decir esta fracción del poema. Quizás alguien más fue a esa cantina mixteca y también reviva sus recuerdos. El poema se llama Profecía. Está algo cambiado porque el original era muy, muy inocente. Me lo dijeron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera puesto a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni enredarme a maldiciones, ni de apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vive 100 años contenta, y a la hora de tu muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, te brindo esta profecía. Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía y recordarás la tarde que tu boca me besó. Y despertarás llorando y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Porque aquel que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, es quien más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Sí, esa es conocida. Sí. De esas las declamaban mis tíos. Sí, allá. En las reuniones bohemias. Bueno, ahora entonces el cuento, que lo que me extrañó es que este cuento que les voy a decir, yo no digo que es ahí, pero estoy hablando en verdad de Oaxaca, de un puerto de Oaxaca. Por eso me llegó eso. Se llama Sin Propina. Como es muy extenso, solo es una fracción. Este Día de Muertos ha sido como un déjà vu de la mañana que Meche llegó a recibirme, llorando, contrita, y no pude consolarla. El sol aún no despunta tras las montañas. La claridad mortecina insinúa apenas los perfiles. El antepuerto, el barco de pasajeros en el muelle grande y el rimero de botes pesqueros en el río, amarrados al muelle ribereño. En la playa frente a mí, como una gigantesca barracuda, el Motul, la nave insignia de la flota, entra por la bocana con su afilada proa cortando el agua. Del otro lado de los tajamares, la mar de fondo. Esa agitación como la que traemos nosotros, que no se nota en la superficie, pero nos cimbra hasta el alma, agita la multitud de piraguas que vienen en el paseo del Día de Muertos. Parecen seguir al bote donde ahora traen a Meche, como lo predijo. Llegué desde Puerto Antiguo, en el viejo tren de nadie, cuando se me torció el rumbo de la vida. No era ningún gañán, tenía estudios, era escritor. Me aceptaron fácilmente en el escuadrón y me nombraron el comandante. Todos los demás eran muy rústicos. Eligio, el de los proverbios, había sido soldador de forja. Meño, campesino. Matías, saltimbanqui de pobreza. Roque hablaba poco, y en lo poco que habló, nunca dijo que había sido. Luego estaban el viejo Sanabria, así sin nombre, y Melitón, el sastre, su compinche de correrías. Don Filadelfo, el más viejo del grupo, alguna vez fue pescador de mar de fondo. Gabriel había muerto a los pocos días que me uní a ellos y solo supe que contaba historias deslumbrantes. La única mujer en el grupo, Meche, fue quien me llevó a esa pequeña corte de los milagros. La gente comienza a llegar a la playa, donde junto al cocal están los manteados de colores y los altares de muertos. Venden pez lagarto, camarón seco, carne de monte y chapulines. En otros, mezcal y pulque. La colonia de chinos, este día que no abren sus lavanderías, llega a vender sus artesanales culebras de trozos de bambú articulado y las multicolores farolas de papel de China, mientras con silbatos de barro imitan el gorjeo de los chichimbacales. Las mujeres de negras mantillas y oscuros rebozos que vienen de la primera misa se arraciman junto a los altares como guajolotas de luto en espera del descarnado, mientras los coheteros lanzan las varas que llenan de estruendos el cielo. En el pueblo, las casuchas se aprietan junto a las vías que bajan con suavidad de las colinas como si resbalaran hasta que tiemblan cuando pasa bufando la máquina con su ristra de vagones. En uno de carga llegué escondido y Meche, que venía recogiendo el trigo caído a lo largo de la vía, me halló dormido. Me despertó y me sobresalté al pensar que era el garrotero que me persiguió al salir de Puerto Antiguo. Muchas veces vi a esos esbirros tirar del tren a los que venían como yo de mosca y morir machacados o despeñarse desde algún puente. Ella me tocó el hombro y me dijo, no te espantes, y enseguida me ofreció de su botella. Nuestra amistad se tornó en cariño y luego en amor, no uno secreto y a llama abierta, sino en algo sin resabios de sensualidad, apagado por el alcohol en nuestro vivir, como decía Eligio, siempre enfundado en su deshilachado overol gris y con los lentes de soldar en su frente. Como aquella noche que cayó del muelle, las barracudas anidadas en el entramado de vigas bajo el agua lo destrozaron con frenesí ante nuestros ojos. Meche fue alguna vez también alguien de valía. Sabía mucho del cielo, de sus planetas, estrellas y luceros. Yo también sabía, pero solo de la poesía que posee. La solitaria estrella que ya entrada la noche aparece muy cerca del horizonte y que llaman lucero de la mañana, ella le decía tiro. Y al carruaje le llamaba cinturón de Orión. Pasé muchas noches junto a Meche, acurrucados entre las peñas de los tajamares, bajo un cielo pringado de miriadas de estrellas, ahuyentando el frío con mezcal de su botella. Me enseñó así que el lucero a la izquierda de Orión y al noroeste de otro resplandor más pequeño que nombró Betelgeuse era Aldebarán, y que ambos eran miles de veces más grandes que nuestro sol y tan lejanos como el infinito. Que las que parecían estar amontonadas y que yo llamaba las siete cabrillas eran en realidad las Pléyades y estaban separadas por la profundidad inmensa de esa eternidad donde quizás solo sean ya el brillo de algo inexistente. No sé realmente por qué llegué a este puerto, pero Meche me dijo, los seimesinos como tú vienen marcados por los astros, traen el germen de la locura y tarde que temprano les brota. Supe entonces que ya era evidente, natural, cuando pasó lo de Roque. Nos juntábamos todos en el viejo faro abandonado y llevábamos varios días tomando a morir. Pasábamos a una cantina de mala muerte de ese pueblo escabroso a tomar un fermento de maíz curado con no sé si pólvora, pero nos hacía ese efecto. Luego llegábamos a las fondas de agachados del mercado, donde algún alma caritativa nos obsequiaba tortillas y salsa bien picosa para recuperarnos. En el morro del viejo faro piaban las gaviotas alocadas por las sardinas varadas por el oleaje, cuando al amanecer nos despertó una voz. Era Roque, que quizás como despedida hablaba dormido en un dialecto extraño y musical. Así estuvo mucho tiempo hasta que el sol en lo alto lo encontró sentado y recargado en la pared, con su camisola blanca manchada por el vómito ensangrentado. Tenía un color cenizo y sus ojos sin parpadear parecían mirar el oleaje. Meche, sin levantarse de su petate y sin verlo, me avisó, ya se fue. No le agradaban las plañideras de los velorios ni sus gritos. No lo molestes. La lancha donde viene Meche y las piraguas aún están alejadas de la reventazón. En la playa, la gente, en medio del bullicio de los puestos, trata de ganar algún premio de feria. En el faro viejo, las gaviotas se amontonan entre el vuelo alocado de las golondrinas. El sonido lejano y cristalino de las flautas de carrizo y de las chirimías llega desde la barra de arenas resplandecientes, donde semidesnudos, pintados de blanco como fantasmas, los danzantes se confunden con las bandadas de garzas. ¡Ah, qué bonito! Me gustó mucho. ¿Cómo se llama? El cuento se llama Sin propina. Sin propina. El motivo del cuento es que es bastante más extenso, cuando se los digo, quiero que se queden picados, pero yo, lo que yo estoy describiendo ahí es Harina Cruz, Oaxaca. Yo estaba en esa playa echándome el... Bueno, yo no echaba mucha coba, yo estaba con la guitarra, ¿no? Oyendo, y mis amigos estaban tomando, y estábamos viendo los barcos, el barco cruzar por el antepuerto, y aquí se ve el tren que viene llegando. O sea, era una vista muy bonita, así como para una remembranza. ¿Qué tanto de ficción es todas estas vivencias? Ah, bueno, no, la vivencia es real, pero pasó en Veracruz. En la calle de Primera de Mayo y Sueta estaba un grupo que le decían, ¿cómo le ponían ellos? se juntaban todos a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, hasta que moría uno y dejaban de tomar. Se comían picadas y gordas, y un amigo mío, ingeniero, formó parte de ese grupo. Y murió. No, ese se recuperó, él fue que me contó la historia. Ah, mira. Por eso le decían, ¿cómo le decían? Aquí te pongo. Decían que me lo hicieron el comandante del grupo, porque llamaban el escuadrón de la muerte. Pues sí. Porque se juntaban a morir, o sea, tomaban. Yo vivía ahí a dos cuadras, pegado a la Huaca. Entonces, esta historia me la contó mi amigo, pero yo la ubiqué en Salina Cruz, Oaxaca, porque me gustó el ambiente para esa historia. Lo que pasa es que no sé uno cómo recurrir a alguien, porque algunos de estos cuentos, ¿cómo se me antoja verlos en un cortometraje? Yo ando esperando que pase eso. Tú le das toda la atmósfera, que eso es muy rico, ¿no? Esto de las... Como guajolotas de luto. Sí. Eso es muy bonito. Porque en verdad se veían las mujeres así en grupo caminando, todas con mantillas muy apachurradas. Pues pero como está tan lleno de imágenes tus textos, pues se antoja verlos en la vida real. En cine. A mí me pasó algo muy especial. Una vez en Campeche, yo estaba parado en uno de los baluartes que vigilan la ciudad y estaba tomando una persona que hacía en aquel tiempo documentales, no me acuerdo el nombre, Demetrio Bilbatú. Ah, verdad, de los más conocidos de aquella época, un chaparrito. Yo me paré y le digo, oiga, señor, le digo, está haciendo esto, voy a hacer una grabación aquí. Le digo, ¿puedo ver? Sí, nomás no voy a tocar a mí. Y me puse a ver por el lente, y lo que vi en el lente era un Campeche precioso. Oiga, le digo, se ve más bonito que en la vida real. Dice, porque le pongo filtros. Entonces yo trato de hacer con los cuentos eso. Mi mujer me dice que yo no escribo mis cuentos. Dice, tú los pintas. Sí, está bien, sí los pintas. Y trato de pintarlos. Algún día leerán este completo. Es más, ni es necesario que sea en cine. Pues si uno se lo imagina todo. Qué bueno, muchas gracias por esa. No, pues muchas gracias a ti, Héctor. Pues saludos para todos, que estén muy bien. Que te vaya muy bien, gracias. Bueno, pues ya son las 9:18. Carlos Garrido ya está preparando su programa de migrantes, pero en línea, terminando la revista, en línea a través de internet. Pachanga Juchite, que es un primo, por ser una fiesta muy tradicional, porque todo el pueblo acude a cooperar para el anfitrión del festival. Tocan el fandango para principiar, todas las madrinas salen a bailar, lucen sus alhajas de oro natural con su traje típico de Olán. Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. Pachanga en todo su esplendor, porque la banda la hace reanimar. Toca una cumbia lo mismo que un son, música que alegra el corazón. Cuando la pachanga va a finalizar, se les hace a todos nueva invitación a la lavada de olla del siguiente día, que para curarse es lo mejor. Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. La pachanga en todo su esplendor, porque la banda la hace reanimar. Toca una cumbia lo mismo que un son, música que alegra el corazón. Cuando la pachanga va a finalizar, se les hace a todos nueva invitación a la lavada de olla del siguiente día, que para curarse es lo mejor. Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. Van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. Continuamos en la revista. Bueno, Mario López, está rico, ¿no? Sabrosa esta pieza, pachanga juchiteca. Bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Esperemos que los veracruzanos tengan una alegría mañana y que el Veracruz le gane, por favor, al América y ya estar un poquito más tranquilos con nosotros mismos. Les recuerdo que la Galería Operística presenta hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a la mezzo-soprano jalapeña Gabriela Flores, el barítono José Cerón y obras de varios autores en la Sala Cultural Tlacná de aquí de la USB de Jalapa. Y también allá en Boca del Río, saludos a nuestros amigos revisteros de por allá, de Veracruz y de Boca del Río. Se van a presentar obras de Beethoven, de Manuel M. Ponce y de Ravel, allá en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Qué se va a tocar? Se va a tocar la obertura Egmont de Beethoven, el concierto para violín y orquesta de Manuel M. Ponce y la tumba de Couperin de Maurice Ravel. Como complemento del programa se ejecutará también Sonante número 9 de la autoría del maestro invitado, de Manuel Delías. Él es hijo del también músico Alfonso Delías, con quien se preparó inicialmente y más adelante estudió en el Conservatorio Nacional, la Escuela de Música de la Universidad Nacional y en fin, ¿no? Lo que normalmente hacen los que empiezan muy jóvenes y tienen talento, pues ya van haciendo un currículum importante de ya desde muy jóvenes, ¿no? Muy bien. También hay teatro, hay cine. En el teatro presentan el teatro clásico de Esquilo en Jiménez del Campillo, esquina Centenario, en Coatepec. Enrique Cancio y Estela Lucio, directores de producciones Cañandonga, vuelven este fin de semana al Centro Cultural de Cubarte para ofrecer uno de sus más recientes trabajos, Prometeo Encadenado. Viviana Guerra actúa en monólogo sobre los medios, el monólogo sobre un azulejo y las arañas de Tania Selene Rusa. En el telón, Sala de Artes en Jesús Corona, número 17. Y proyectan el largometraje Seguir Viviendo, en el Jardín de las Esculturas. Concluye también la temporada de West Asfixia en Belisario Domínguez número 25, ahí donde está la Facultad de Teatro. Y finalmente les comento que Reina Morales, a quien saludo con mucho gusto, dice: parece que estoy en el Istmo. Qué bien se escuchan los acetatos, no los desechemos, que son un tesoro. No, al contrario, aquí hay un programa tendiente a, digo, no un programa de radio, sino un programa para rescatar, para rehabilitar los discos compactos, que es una de las intenciones de nuestro coordinador, de Ernesto Colinot. Así que no solamente no se van a desechar, sino que se van a rehabilitar lo que necesiten. Bueno, pues que tengan ustedes un buen fin de semana, pásenla bien. El lunes a las 8 de la mañana con 2 minutos esperemos estar aquí con todos ustedes en una emisión más de la revista. Vámonos, Chuchín. Su aroma de mujer cánida, no, su aroma de tierra dormida, su aroma de leche llorando, no, su aroma de seno virgen, su aroma de fuego blanco, no, su aroma con muchas nubes, su figura de novia del sol, de matrona del trópico, de primera dama del trópico, sí, sí, sí, sí, sí, sí, la guanábana, su figura de novia del sol, de matrona del trópico, de primera dama del trópico, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, la Guanábana.